Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero. Paréntesis. Bueno, ahora sí, formalmente, con su bienvenida, Mariano López Guerrero, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, dicen? Acá estamos. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, sí, bueno, me alegro. Cada uno con su mate, cada uno con su... ¿Viste? Estamos acá... Ah, sí, sí, con barbijo, ¿eh? Ahí el intendente dijo que todo el mundo tiene que usar el barbijo. Barbijo. Para que no los bocine, sobre todo, porque los puede bocinear. Dice que dijo que toca bocina y todo decía barbijo. Eso, sí, que él anda en el auto tocando bocina. Sí. Igual no deja de ser un reconocimiento, un honor, digamos, ¿no? Sí, me bocineó el intendente volcando sin el barbijo. Claro. Bueno, decías, Paola, recién que se viene la lluvia. Sí. Y también se viene el invierno. Sí. Digamos, más allá de que estos días ya nos empiezan a poner un poco en clima, formalmente, digamos, el invierno va a arrancar el sábado, no el domingo. Atención, ¿lo sabían esto? No. Sí, porque el solsticio de junio va a ser el sábado a la nochecita. ¿Qué cosa que ahí nunca entiendo esas cosas de los solsticios? Me vuelven loco. Sí, bueno, ahora sería muy largo y seguramente te voy a explicar mal. Pero sí, yo lo tengo leído y más o menos lo entendí. Bien. Pero bueno, lo que marca el arranque del verano y del invierno son los solsticios. Ajá. Y lo que marcan el arranque de la primavera y el otoño son los equinoccios. Ajá. O equinoccios. El solsticio de invierno... No, caballos no. No. Eso es equinoccio porque es igual la noche que el día. Es bien, equinoccio. Bien. La noche dura 12 horas como el día. No, en este caso el sábado, que va a ser la noche más larga del año, cuando arranca el invierno. Qué lindo para dormir. Lindo para dormir. Bueno, de eso un poco quiero hablar. Yo quiero hacer algunas confesiones de invierno, como que esa hermosa canción de Sui Generis. Uh-huh. Porque, bueno, esto se aproxima, esta estación, que para muchos es la peor del año y para otros es la mejor. Debo reconocer que a mí me gusta el invierno. Yo soy de los que le encuentran encanto, sí, al invierno. Me sumo. Porque la ropa es más holgada, porque las comidas son más calóricas, porque los chocolates no se derriten, las bebidas espirituosas están más justificadas, no se transpira, no es poca cosa. Y además las noches, a mí me gustan las noches, duran más. Y también confieso que soy gustoso de los días grises y lúgubres que suele obsequiar el invierno de Tandil. Y que además también siento ese inclasificable orgullo cuando rankeamos primeros ahí en esas, entre las ciudades más frías del país. Una estupidez, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo creo que Tandil se define más por su invierno que por su verano, eso me parece que está claro. Y su extensión, su crudeza y su asistencia perfecta, incluso, han forjado la personalidad, no solo de las sierras, sino también de su gente. Y es, en muchos aspectos, una ciudad de invierno, Tandil. Tal vez porque somos mayoría, la gente como yo, que añoramos lo gélido, ¿no?, para refugiarnos en nuestros fuegos y en nuestros Netflix, en nuestras casas, olvidando de algún modo que la ciudad de invierno es más que una postal. Creo que la rutina bajo cero de los días de invierno de Tandil cala en los huesos de cientos y cientos a los que no les llega ningún calor. Y no hablo de la cuestión solidaria, porque en eso la ciudad ha dado muestras de ser un ejemplo, como tantas otras de la región. Algún día discutiremos si ser solidario es lo mismo que donar, pero no es para hoy. Y lo que entiendo es que a veces esa frialdad excede, ¿no?, al acto de la donación de una campera vieja o de un kilo de fideos. Porque si uno lo piensa o mira un poco más panorámicamente, ahí están el invierno de los muchachos de Loimar, de los muchachos de la Metalúrgica, de los de Río Paraná, el invierno de los ferroviarios, de los comerciantes que han tenido que cerrar, de aquellos que venían mal y la pandemia los dejó y los dejará peor, el invierno de los que la pasan pésimo todos los inviernos. Y yo creo que el frío y su tristeza inherente profundizan los dolores de los que vienen sufriendo, y que el clima encima recuerda permanentemente lo que les falta, lo que los angustia, lo que los enferma, lo que no llega. Y por eso yo confieso que me siento un poco en falta, me siento un poco egoísta, un poco absurdo incluso, porque debo reconocer que me gusta el invierno. Cierro paréntesis.